Ya, pero sí. Honorables concejales, equipo de trabajo y amigos y amigas que nos acompañan las barras, tengan todos ustedes muy buenos días. Señor secretario, por favor, llamamos lista. Miriam Hernández Espinosa. Wilfrido Rafael Sosa. César Augusto Vargas. Walter Garzón. Fidel Hernández Pérez. Magdalena Niño de Benavides. Gilberto Nieto. Manuel María Melo. Sandra Patricia López. José Alfonso Gutiérrez. Gildardo Cruz. José del Carmen Serrano. José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 13 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 8:45 minutos de la mañana, damos inicio a la octava sesión ordinaria con el siguiente orden del día. Señor secretario, por favor, leemos el orden del día. Orden del día para la octava sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015. Febrero 16, primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 13 de febrero de 2015. Cuarto, proposiciones de asuntos varios. Quinto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración del orden del día, acabo de leer. Sigue la discusión, avise que se va a cerrar. Queda cerrado, lo operan honorables concejales. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? Sí, señor presidente. Señor presidente, hay un oficio, señora Sandra Patricia López, encontré, radicación 00742 del 30 de enero de 2015, de manera atenta me dirijo a usted con el fin de informarle que se solicitó a la Oficina de Contratación una relación de los convenios o contratos que la administración tiene con las distintas instituciones educativas superiores, ya que esta información no reposa en la suscrita secretaría y es de vital importancia para buscar dichos pagos en el archivo. Por lo anterior, se solicita un plazo de 15 días hábiles con el fin de dar tiempo a que dicha relación sea entregada a la suscrita secretaria y se proceda a dar respuesta a su petición. Esto para su conocimiento y fines pertinentes. Cordialmente, María del Pilar Hernández, secretaria de Hacienda Municipal. Y en el correo electrónico del consejo hay un derecho de petición. Señor Walter Garzón, presidente honorable del consejo municipal. Atención, Luis Enrique Herrera, municipio de Flandes. Respetado señor, yo Mireya Sáenz Trujillo, identificada con la cédula de ciudadanía 39553285 de Girardot, atentamente solicito ordenar a quien corresponda se me expida copia a mi costa de las actas de las sesiones del honorable consejo municipal donde se debatió el plan municipal de desarrollo en el mes de mayo del 2012. Atentamente, Mireya Sáenz Trujillo, la cédula anteriormente mencionada. Recibo notificaciones al correo electrónico o a la manzana de casa 2, condominio La Mercedes, tercera etapa en Girardot. Hay otro. Dice Juan Carlos Núñez Romero, señor Enrique Herrera, secretario del Consejo Municipal de Flandes. Referencia a copias autenticadas de los proyectos de acuerdo con los anexos y soportes presentados en la sección de fecha 23 al 30 de diciembre del 2014, copias autenticadas de los acuerdos aprobados en los correspondientes actos administrativos de sus sanciones e igual del oficio enviado al honorable concejal Wilfrido Sosa de parte del juzgado primero administrativo del circuito. Dice, agradeciendo por la respuesta al derecho de petición, pero con el debido respeto, es para solicitar que si puedo obtener dichos documentos en forma magnética, ya que en este momento no cuento con medios económicos para obtener lo solicitado en el derecho de petición. Señor presidente, con respecto a este derecho de petición, al señor Juan Carlos Núñez se le informó que lo solicitado se encontraba contenido en 550 folios y un DVD, para lo cual está lo que les acabo de leer, que no cuenta con los recursos, que se lo enviamos en medio magnético. Hay un oficio de la CENDAP donde están invitando a nuevos seminarios. Se les reenvió a los honorables concejales que tienen correo. De todos modos, los seminarios trata de actualización en gerencia del talento humano en la ciudad de Cartagena, actualización en gestión pública en Cartagena, herramientas metodológicas para la construcción del programa gestión documental PINAR y los instrumentos archivísticos según el decreto 2609-2012. En Medellín y Cartagena, técnicas de liderazgo, planeación, comunicación y logística en el desempeño de secretarias y asistentes administrativos, Cartagena y Bogotá, interventoría, supervisión, vigilancia, control y liquidación de contratos estatales, San Andrés y Ley, Cartagena, administración eficiente de la tesorería pública y elaboración práctica del plan anual mensualizado de caja, Cartagena, Medellín. Actualización del MESI 2014 y guía para la formulación, ejecución, seguimiento del programa anual de auditorías internas. Sí, señor. Leída la correspondencia, señor presidente. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta del día 13 de febrero de 2015. Para la verificación de esta comisión me permito nombrar al honorable concejal Fidel Hernández Pérez, a la honorable concejal Miriam Hernández y al honorable concejal José del Carmen Serrano. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. ¿Proposiciones por escrito? No, señor presidente. ¿Verbales? Siguiente punto, señor secretario. Quedaríamos en varios, señor presidente. ¿Algún concejal desea el uso de la palabra, honorables concejales? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo a la mesa directiva, a los compañeros de la mesa directiva, a los honorables concejales, el equipo de trabajo, los señores que se encuentran en las barras. Presidente, pidió el uso de la palabra de pronto para resaltar unas obras que hay que resaltarlas. Lógico que hay que criticar cuando las cosas no se dan, como en este momento critico parte de la zona rural que está pidiendo ese arreglo. Siempre he hablado con el contratista. Parece que el alcalde ya dio la orden, pero que esta semana arrancamos, que no, que la otra, que es que no hay, bueno. Pero quiero resaltar de pronto dos cosas: lo de los reductores de velocidad, bonita obra. Ojalá las administraciones aquí en adelante mantengan siempre pintadita como lo está dejando este señor, bien hechecita, y en eso el consejo tiene parte, porque fue muchas las críticas y lo que pidió. Siempre escuchaba a Sandrita López pidiendo los arreglos de estos reductores, esos ganchos que estaban ahí afuera peligro para la sociedad, para la gente que caminamos. Y lo otro, de pronto, es la obra que se ha hecho en el campo de tratar un agua. Considero que por primera vez un alcalde se acuerda de que empecemos con unas veredas, no todos, pero sí empezamos por dos acueductos, en donde va a ser un agua tratada. Ojalá la gente del campo agradezcamos de que ya vamos a tomar, estamos igualándonos o cerquita, ustedes los de la ciudad que toman un agua tratada. Para nadie es un secreto de que allá tomamos agüita bastante contaminada, pero empezamos por un, damos un paso, gracias a Dios. Además, decirle, presidente, agradecerle aquí el cambio que ha tenido el consejo. Considero que todos los años tendrán que seguir progresando, y todos los presidentes han dejado, todas las mesas directivas han dejado una huella aquí en el consejo. Eso yo sí lo agradezco, porque esta casa es la presentación del consejo municipal, en donde nosotros debatimos todos los días. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal Fidel Hernández. Pedirles, por favor, el día de mañana, primero pedirles excusas por la demora en el inicio de la sesión del día de hoy. Como se pueden dar cuenta, pues se instalaron algunos muebles que están pendientes de instalar, y en este movimiento de escritorios y esto se desconectaron algunas de las líneas que le dan sonido a los micrófonos, y por eso fue la demora en el inicio de sesiones. Ya quedaría esto resuelto para el día de hoy, y pedirles el favor, mañana estarán aquí con el poder de Dios los diferentes rectores de cada una de las instituciones educativas, el señor que también hace parte del sindicato de estas instituciones, y además de esto, el secretario de Desarrollo Económico y Social. Por este motivo, pues sí pedimos el favor que ojalá el día de mañana estemos un poquito más puntuales para dar inicio y pues generar el respeto que estos funcionarios también merecen. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa. Gracias, presidente. Buenos días a usted, a su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, amigos que nos acompañan en las barras. Presidente, solamente es para hacer una observación frente a la invitación de mañana que tenemos aquí al secretario de Desarrollo Económico y Social y a los rectores de las instituciones, que me preocupa de pronto es si a ellos se les presentó algún cuestionario o digamos el tema es libre como tal. ¿Por qué hago esa observación? Porque de pronto vendrán, que esperamos que así sea, y de pronto no vienen preparados con alguna información que de pronto aquí se quisiera que nos dieran. O por ejemplo el tema de la matrícula, si hay un proceso de seguimiento a la deserción escolar, si están articulando con el municipio el tema del transporte escolar, etcétera, y de pronto pues pueden hacer presencia, pero realmente no se avanza en los temas fundamentales, que esperamos que ellos vengan dispuestos a escuchar las inquietudes que nosotros aquí expresemos. Y el tema fundamental es la preocupación que hay por el tema de la matrícula, que es lo que en el entorno se escucha, se percibe, que bajó considerablemente la matrícula en algunas instituciones. Claro que en este momento todavía hay un proceso de matrícula como tal para que esa información la reporten al CIMAT, pero digamos es un tema fundamental. Y no sé si al secretario de Desarrollo Económico y Social se le hizo algún cuestionario frente al tema. Y atendiendo al llamado que se hizo, que también lo hicimos nosotros, de enviar los diferentes cuestionarios a los secretarios, y como lo manifesté en un momento cuando iniciamos sesiones, que era que miráramos y evaluáramos el plan de desarrollo frente a los diferentes enfoques, pero como ya digamos se ha iniciado, y sé que es dispendioso, porque lo certifico, ¿por qué? Personalmente hicimos unos derechos de petición solicitando una información a unos secretarios, y es la hora que no se ha respondido. Bueno, los términos de ley, otros nos han contestado que les demos 15 días más porque hay mucha información. Entonces sería irresponsable por parte mía, que promoví este tema de cuestionar el plan de desarrollo frente al cumplimiento, que nos pongamos aquí a evaluarle a los funcionarios cuando no hay la información pertinente. Y mejor sé y tengo el compromiso, y lo vamos a hacer en este periodo, si Dios permite y si las cosas se dan, sí vamos a entrar a cuestionar el plan de desarrollo, el cumplimiento de las metas, porque sé que cuando se haga ese ejercicio vamos a tener unos resultados muy importantes, que si se ha venido haciendo el cumplimiento como tal del plan de desarrollo frente al presupuesto, pero sin información eso es muy complicado. Entonces lo digo porque fui uno de los que promoví y manifesté que hiciéramos esa tarea. Si se puede hacer con algunos, pues lo haremos, pero hasta el momento la información que se ha solicitado, los secretarios han pedido plazo, inclusive acá para informar, le solicitamos al alcalde que nos informara sobre la ejecución de los planes de acción de cada uno de los años 2012, 2013, 2014 frente al plan de desarrollo, y no hemos recibido respuesta a ese oficio, que muy seguramente tendrá que resolver la persona encargada de gestión estratégica o de planeación, que es el que tiene que evaluar, hacer el seguimiento del plan de desarrollo. Entonces era haciendo esa referencia, presidente y honorables concejales, de que ese ejercicio podamos hacerlo, porque de todas maneras aquí cuando se nos propuso el plan de desarrollo dimos la pela. Ustedes saben todas las dificultades que se vivió con ese plan de desarrollo. Aquí nosotros prácticamente lo corregimos, lo hicimos, porque había muchas cosas ahí que no hacían parte del desarrollo del municipio y todo lo que se vivió frente a ese tema, y en parte pues eso es lo que nosotros le hacemos el control político, porque aquí más es el cumplimiento de lo que ahí está determinado en el plan de desarrollo y a las metas, y ahí se evalúa si esta administración fue buena, mala o regular. Que de resto, si se pueden hacer cosas, acciones, obras, obritas que se resaltan como lo último, pero si realmente esas no son las metas que se contempló en este compromiso de la administración y nosotros que lo aprobamos y lo avalamos, entonces no hay resultado alguno. Era eso, presidente, muchas gracias. Mucho gusto, honorable concejal. Sin embargo, sea esta la oportunidad, a raíz de su intervención, para decirles, honorables concejales, que depende de nosotros el tema de los cuestionarios. El cuestionario al señor de Secretaría de Desarrollo Económico y Social se envió con unas preguntas que aquí bien tuvo diligenciar el honorable concejal Alfonso Gutiérrez, don Fidel Hernández, junto con el señor secretario y algunos otros concejales que tuvieron a bien radicar algunas preguntas. Por eso creería yo que es de vital importancia. Nosotros debemos hacer los debidos cuestionarios. No queremos saltar el conducto regular, y es que no tengamos en cuenta al Consejo en pleno para hacer estos cuestionarios. Por eso pedimos que todos y cada uno de nosotros alleguemos preguntas, porque si nosotros hacemos los cuestionarios a nuestra manera, van a decir que estamos acomodados o que estamos preguntando lo que queremos escuchar, y eso es lo que no quiero que se ventile. Por eso todavía estamos esperando que radiquen sus cuestionarios. Nos queda esta semana y la otra de sesiones. Por eso no se han enviado más cuestionarios ni más citaciones. Eso es lo que, sin embargo, señor secretario, sí me gustaría que usted me hiciera el favor de leer una de las citaciones que ya hay dadas, porque yo sé que fuera del cuestionario usted también deja abierta esta invitación, y me gustaría que nos hiciera lectura de una de estas invitaciones para ver de qué manera fue diligenciada. Además de eso, decirles que a los rectores de cada una de las instituciones educativas se les hizo únicamente la invitación formal para que ellos acá vengan y den su evaluación, y me imagino que ellos más que nadie saben cuál es el flujo de matrículas que han tenido en este año, cuál es el índice de deserción o de aceptación en cada una de las instituciones, y de esa manera imagino yo ellos estarían prestos a dar todo este tipo de información. Esperemos también ellos tengan la voluntad de venir mañana a la sesión. Tenemos la palabra, señor secretario. Señor presidente, honorable concejal, me va a permitir leer la citación que se le envió al doctor John Jairo Puentes. Dentro de las preguntas está para que resuelva el siguiente cuestionario. Se está ofertando el servicio de transporte escolar. ¿Cuántos son los beneficiarios en el sector rural y urbano? ¿Mediante qué figura jurídica contractual se garantiza este servicio? ¿Y cuál es el monto? ¿Qué empresa presta este servicio? En la actualidad, la gobernación está cofinanciando el servicio de transporte escolar. ¿Cuál es la partida presupuestal y qué trámites o lineamientos debe efectuar el municipio para hacer efectivo este recurso? ¿Están los estudiantes recibiendo el refrigerio escolar? ¿Cuántos se benefician por institución educativa y hasta qué nivel educativo? ¿Cómo es su financiación? ¿Quiénes financian y con qué partida financia este programa y qué entidad es el operador? ¿Qué convenios de educación superior existen a la fecha? ¿Cómo funcionan? ¿Cuántos son los beneficiarios y con qué instituciones educativas? ¿Cuál es el valor económico del estímulo educativo que por estudiante asume el municipio? ¿Existen deudas a la fecha en cuanto a los convenios en educación superior? Especificar monto, estado y a qué instituciones se les adeuda y por qué. A la fecha, ¿qué proyectos se han contemplado o efectuado para masificar la recreación, el deporte, el arte y la cultura, para aportar a la ocupación y aprovechamiento del tiempo libre y darle utilidad a nuestros escenarios deportivos y públicos? Anexar el plan de acción, cronograma. A la fecha, que se tiene alguna cifra frente a la deserción escolar, ¿se ha generado algún tipo de trabajo en coordinación con las instituciones educativas frente al problema de la deserción escolar? Por favor, informarnos la estrategias y acciones desarrolladas. Demás preguntas que estimen convenientes los honorables concejales. Y en cuanto a los rectores, se les colocó invitación a plenaria, respetado licenciado, deseándole éxito en su labor diaria con mi acostumbrado respeto, siguiendo instrucciones del señor presidente de la corporación, me permito invitarlo para el día martes 17 de febrero del presente año al recinto del honorable consejo municipal a partir de las 8 a.m. con el fin de que informe a la corporación el estado actual de la institución a su cargo, problemáticas, fortalezas, debilidades, necesidades, programas, actividades, cantidad de alumnos matriculados a la fecha según el CIMAT, ya que en esta fecha contaremos con la presencia del doctor John Puente, secretario de Desarrollo Económico y Social del municipio. Esas son las citaciones que se le hicieron a todos los rectores, y señor presidente, pues sería bueno, escuchando al concejal Wilfrido, que ellos que enviaron cuestionario ya al menos nos den copia para nosotros hacerla a los demás funcionarios, porque pues sería bueno aprovechar los cuestionarios. Sí, señor secretario, pues esa es la intención, de que aquí entre todos sugiramos preguntas, hagamos los cuestionarios, como siempre se ha hecho, pero yo tengo entendido que lo que está hablando el honorable concejal Wilfrido es de que él a su cuenta pidió unos informes y que pues hasta el momento no se lo han entregado. Esperemos que como plenaria del Consejo Municipal, pues los funcionarios de esas dependencias sí tengan la delicadeza y el profesionalismo de entregarlos en su debido momento para poder hacer el debido control político. Esperemos que como corporación al menos tengan en cuenta que es una plenaria la que quiere hacer acá el debate y no solo un grupo político, un solo concejal, el cual de pronto ellos piensen que porque es su posición, entonces no le van a entregar esta documentación. De esto no se trata, se trata de que podamos hacer el debido proceso y de esta manera podamos quedar claros con toda la información. Tiene uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Y pues haciendo la referencia a lo que acaba de leer el secretario, pues ya hay unos cuestionarios concretos y pues esperando que mañana el secretario informe frente a lo pertinente. Era lo siguiente, presidente. Para el miércoles está la vivienda, ¿cierto? Y en el curso de la semana ya he citado a algún otro funcionario para que de pronto nosotros, entonces, como se han enviado las invitaciones con algunos cuestionarios, se le dicen que las demás preguntas que consideren comentar los concejales, pues entonces prepararnos para que en lo que resta de la semana los secretarios que están pendientes, pues aquí se hacen las pertinentes preguntas. Y ya yo creía que ya la otra semana estará, yo creo, acá que el secretario de infraestructura, el gerente Spuflan, el gerente del hospital. Entonces, referente a esos que quedan pendientes, pues haremos la tarea de presentar a la secretaría unas preguntas pertinentes a esos secretarios. Pero yo parto de lo siguiente: aquí se han hecho cuestionarios, de pronto a medias se socializan. Realmente nosotros como corporación no hemos hecho un ejercicio juicioso de hacer el seguimiento a esas respuestas, a esos compromisos que aquí se dan, porque queda ahí como un informe, pero realmente no hacemos un debido proceso en el sentido de hacer el seguimiento a esas acciones, porque aquí se han hecho varios compromisos, por ejemplo en infraestructura, donde está el tema del reparcheo que iba a iniciar, ahí está en veremos, y otras cosas, y aquí se quedan comprometidos algunos secretarios o nos dan unas fechas y las cosas no se hacen. Entonces a eso sí nos ha faltado a nosotros hacer la tarea. Y esos cuestionarios que estoy haciendo de manera particular lo hacemos porque yo, en conjunto con nuestra bancada, sí vamos a hacer el ejercicio de evaluar el plan de desarrollo. Y para evaluar el plan de desarrollo necesitamos una información cierta, concreta, y mirando cuáles han sido los impactos que se han generado frente al cumplimiento del plan de desarrollo. Y para eso se necesita una información y es dispendiosa, y por eso de pronto los secretarios no han contestado de que se le dé tiempo. Entonces en estas plenarias no se podría hacer ese ejercicio. Entonces sí vamos a organizar para que en el próximo periodo, si es posible, miremos el tema del plan de desarrollo como tal. Era eso, presidente, gracias. Gracias a usted, honorable concejal. Tiene uso de palabra el señor secretario. Señor presidente, para informarles a los honorables concejales el cronograma de citados para esta semana. El día de mañana, pues contamos con la presencia del secretario de Desarrollo Económico y Social, los señores rectores de las instituciones educativas, el señor Mario Botero, representante del sindicato, y la doctora Ana Milena Doncel Personera, son las personas invitadas para mañana. Para el día miércoles 18 se le asignó nueva fecha a la ingeniera Rualeida. Ayer tuve pues la oportunidad de verme con ella aquí en el recinto. Ella vino también a listar una documentación que el día de hoy está en Bogotá y me dijo que el miércoles pues haría presencia acá. El día jueves está citado el ingeniero Julián Camilo Montero de planeación, y el día viernes se le pasó la citación a la doctora María del Pilar Hernández de Hacienda. Ese es el cronograma para el resto de días de esta semana, todas las sesiones citadas a las 8 de la mañana. Era para eso, señor presidente, para informarle a los honorables concejales del horario y las personas citadas para el resto de semana. Gracias, señor presidente, y todas esas sesiones están programadas para las 8 de la mañana. Sin embargo, vamos a hablar con la secretaria de Hacienda, la doctora Pilar Hernández, a ver si ella puede hacer un esfuerzo y madrugar ese día a las 6 de la mañana, esto con el fin de colaborarle a la honorable concejal Magdalena Niño de Benavides, que tiene un compromiso a las 7:30 en la ciudad de Ibagué. Vamos a hablar con ella y no sé si ustedes también estén en la disposición de ese día poder asistir a las 6 de la mañana el día viernes, que está citada la secretaria de Hacienda y pues tesorería como tal. Es un tema muy importante y largo y dispendioso, entonces yo creería que sería bueno 6 de la mañana para que sin ningún problema la atendamos hasta por ahí mediados de 11:30, 12 del día. Entonces haremos la tarea con la secretaria de Hacienda y estaremos informándoles si ella está de acuerdo y nos puede colaborar también. Tiene uso de la palabra la honorable concejal Magdalena Niño. Gracias. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted, su mesa directiva, equipo de trabajo del Consejo, honorables concejales y personas que se encuentran en las barras. Primero que todo, agradecerle a usted y a los honorables concejales, pues de pronto el cambio de horario de la sesión del viernes. También no escuché en la reunión para mañana con los rectores que se hubiera invitado, dijera yo así, al jefe de núcleo, que habíamos acordado de pronto de hacerle una invitación, ya que me parece que la reunión de mañana es muy importante, porque aquí pues nos van a aclarar de verdad lo que está pasando en educación, ya que tenemos pues los rectores, que son los que de verdad nos pueden informar cómo van las matrículas, la deserción escolar, los problemas que hay en educación, que pienso que son muchos. Entonces, pues hubiera sido bueno, presidente, que hubiera estado aquí, hubiera hecho presencia también el jefe de núcleo, ya que pues él tiene mucho que ver también aquí con lo de la educación del municipio de Flandes. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. La invitación al jefe de núcleo no se hizo, sin embargo, hay una sugerencia, que es que tan pronto termine esta acta, compulsemos copia a esta persona que hace las veces de jefe de núcleo, para que él lea el estudio pertinente y vea cuáles son las falencias que tiene la educación en nuestro municipio, cuáles son las quejas de cada uno de los rectores de estas instituciones educativas, y que él, teniendo ya este informe de primera mano, pues nos ayude a buscar soluciones, venga pues viendo la problemática, si así la hacen ver mañana los rectores, de la situación escolar que tiene el municipio de Flandes. Entonces, en ese orden de ideas nos invitó por eso y esperamos de que surja efecto la copia que le enviemos de las actas del día de mañana. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 9:27 minutos de la mañana, damos por terminada esta octava sesión y cito para el día de mañana, 17 de febrero, a las 8 de la mañana. Muchas gracias.